Estamos entonces sobre los libros de la sabiduría y especialmente esta otra lección es siempre sobre el libro de los Salmos. En el material, al final de esta sección de los Salmos, dice que hay que leer el libro, un capítulo el capítulo 10 de este libro. Libros sapienciales y otros escritos. También está en PDF. Entonces, como no pasa por el correo, porque por la cantidad el peso que tiene, entonces también vamos a ver cómo hacemos para poderlo descargar o para que ustedes lo puedan tener. Va a ser un informe de lectura también. Entonces, va a estar en la plataforma y vamos a platicar la manera cómo podemos tener acceso a él. Hablando entonces de lo sociohistórico de los salmos, cada uno de los salmos entonces tiene siempre un trasfondo social o histórico. Podríamos decir que hay cuestiones políticas, económicas que también se reflejan allí. Eso es lo que se le conoce también como el Sitz im Leben o el contexto de vida. ¿Qué es lo que le dio vida al texto o cómo es que surgió ese texto? Y estábamos diciendo entonces que los salmos tienen toda una historia, cubren una gran parte de la historia del pueblo de Dios. Por eso vamos a tener también que algunos están atribuidos a Moisés, pero hay uno atribuido a Esdras. Entonces, de la época de Moisés a Esdras, ¿cuántos años pasaron? Lo del exilio es también salmos que aparecieron en Babilonia o que son parte de la época persa o aún podría ser de la época de los griegos. Entonces, ¿cómo es que el libro de los Salmos podríamos decir que tiene un espacio de 1000 años de historia? Entonces, por eso necesitamos también hacer ese análisis sociohistórico, ¿no? ¿En dónde están las raíces de los Salmos? ¿Está en la historia del culto o de la liturgia de Israel? Entonces, por eso es que se le atribuyen los salmos mayormente a David, aproximadamente unos 73 salmos, también a Moisés, como el salmo número 90, que es muy conocido por nosotros, nosotras, y que en ocasiones también se cita en los cumpleaños. Señor, enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Hablamos de la eternidad de Dios y de que nuestra vida es así de muy corta duración. Ahí hay algunas metáforas como o algunos símil como nuestra vida se parece a un pensamiento, se parece a algo que pasa muy pronto. También hay salmos a los hijos de Coré, a Salomón y a muchos otros personajes. Es David el más famoso, por eso se le considera como fuente de los salmos, así como se le atribuye la ley a Moisés, ¿verdad? Se le atribuye a Moisés la ley y a Salomón se le atribuye la sabiduría. Entonces, Eclesiastés, uno lee, yo fui hijo del rey, y entonces uno ya piensa que es Salomón. Y el cantar de los cantares es de Salomón o es para Salomón. Eso también, luego tenemos nosotros la idea, los proverbios de Salomón, los salmos de David, la ley de Moisés. Entonces, son los personajes más significativos o los que más insignes de estas secciones, de los proverbios, de los cantos, de la ley. Entonces, por eso se le atribuyen a ellos. ¿Cuál es la situación sociohistórica de los salmos? Porque en los salmos aparecen situaciones como que hay opresores y que hay víctimas, o sea, oprimidos, que tienen un papel en el libro. Entonces, ¿quiénes son esos opresores y quiénes son los oprimidos en la historia de Israel y en la historia del Salmo? Entonces, eso hay que buscar la explicación sociohistórica, social, económica, política, religiosa, ¿no? Tenemos que buscar todos esos elementos. ¿Cuál es la función de los salmos en relación a los débiles y los poderosos? Que nos pasa como en las iglesias, las personas solo se pueden quejar con el Señor en sus oraciones, ¿no? Entonces las personas a veces cuando sufren también el que no las dejan hablar, o sea, la censura la represión, o sea, que no dejan que se expresen, que hable, entonces el lugar para poder desahogarse puede ser el templo, puede ser por medio de la oración. Aquella mujer había otra mujer que la insultaba, que la humillaba, que la encontraba, así decía, sí, estás con mi marido, yo soy la verdadera mujer, vos te metiste con él, y saber qué le decía, y decía, sí, ya viste, no puedes tener hijos, en cambio yo sí soy la señora, yo sí tengo hijos. Entonces, una situación que ella, al final, solo encuentra desahogo en el templo, y que está registrada su oración, pero que el que estaba escuchando ahí las oraciones no escucha la oración de ella. Ella dice que él dijo, esta está borracha, por eso es que está así. Y entonces nosotros diríamos que es la borrachera del espíritu, pero era de la aflicción también que ella tiene, de la situación que está viviendo, de la angustia, de la desesperación. Y después ella compone un canto que se parece al Magnificat, que así se le llama por la primera palabra que dice ese canto de María, de la Madre de Jesús, cuando dice, engrandece mi alma al Señor, magnifica, se parece a la oración de aquella mujer que del Antiguo Testamento que cuando recibía todas esas situaciones, digamos que la insultaban, la humillaban, y el único lugar para poder expresar lo que ella pasaba y sentía era el culto. Y posiblemente también en eso ayudan nuestras iglesias que son así efusivas, o que las oraciones son en voz alta, o que alguien puede llegar al altar y se arrodilla y llora y cuentas qué es lo que le está pasando. Señor, tú conoces lo que a mí me está sucediendo. Algunos salmos dice que son imprecatorios, que le está diciendo, Señor, encárgate de ese malvado. Te lo pongo en tus manos, que seas tú el que trates con él. Porque eso es muy humano, ¿verdad? Aunque el Nuevo Testamento dice, amen a sus enemigos, oren por ellos, pero uno en una situación así difícil, a veces lo que pide es que sea el Señor, porque ¿quién más? ¿No? Peor si tiene mucho poder así para abusar de la autoridad, y como quien dice, a mí nadie me puede hacer daño, tengo compradas las autoridades, aunque yo lo saque de esta empresa, y ustedes se van a quejar con el que quieran. Yo para eso le doy unos centavitos al que está allá, al que está allá, al que está allá. Y entonces, ¿con quién se va a quejar? Con el Señor. Mira lo que me hicieron, la injusticia que me cometieron. Y entonces, ¿por qué no los agarras de aquí, del cuello? Señor, uno quisiera así que el Señor actuara como uno quiere, ¿no? Pero pareciera que no hace nada el Señor, según nosotros. Pero como esto de la justicia natural de Dios, es que cuando menos la persona lo espera, puede que dé vuelta. Nosotros decimos que la vida da vueltas o hay cambios o las situaciones pueden ser a veces tan naturales que parece que ahí nada hay de justicia de Dios, pero la persona que sufrió la injusticia puede decir, ajá, ahora sí el Señor hizo justicia. Entonces, la única manera a veces de poder expresar esta situación de angustia, de desesperación, es el Señor, ¿no? A él se le llevan las peticiones, las oraciones, las cargas, los sufrimientos, las luchas del pueblo. Entonces, encontramos nosotros aquí que ¿cuál es la función que tienen estos salmos en relación a esa situación entre poderosos y débiles? El débil lo único que puede hacer es irse a quejar con el Señor, porque él no es fuerte, no es poderoso, no puede tal vez hacer algo, pero entonces para eso está la oración, el recurso de la oración. Y va y se queja delante del Señor. O ahí es donde algunas veces también las hermanas que no las dejan hablar, no las dejan expresarse, no tienen voz, no pueden opinar, no pueden. Entonces, algunas veces también en la oración, en el canto, se desborda aquella situación de decir, Señor, no me dejan hablar, no me dejan expresarme, no, siempre me andan diciendo, cállate, sos tonta, no sabes lo que estás diciendo, pero tú que conoces, tú que sabes, yo te pido. Y entonces, en el canto también, ¿verdad? Uno puede ahí como liberarse de todas aquellas situaciones que uno vive. A veces los cantos reflejan eso también, ¿verdad? Hay cantos que reflejan, por eso los cantos que, digamos, que de los himnarios hablan de las pruebas, de las luchas, de las enfermedades, los sufrimientos, de las necesidades, de los problemas, y entonces solo nada más con quien dice el Señor, tenemos la esperanza de que el Señor puede hacer algo. Algunas veces nos enseñaron a oír de la realidad, entonces decimos, aquí estamos sufriendo, pero allá en el cielo. Entonces, pero hay personas que a veces usan textos no de la Biblia, pero de la vida, y entonces dicen, Dios tarda, pero no olvida, dicen, ¿eh? Entonces, son expresiones que surgen de la vida. Y otros utilizan pensamientos muy antiguos como el tiempo todo lo borra, parece una pieza de marimba, ¿verdad? Pero así creían también los griegos creían que el paso del tiempo hacía que las personas fueran olvidando o sanando o entendiendo por qué me pasó aquella situación. Y entonces, creo que hay una pieza de marimba que dice así, musical, ¿verdad? El tiempo todo lo borra, o no sé cómo es, pero total que el asunto es que el pueblo, ¿qué elemento tiene eso de la oración o del canto? ¿Por qué hay tantos salmos de lamento? Esas son preguntas. ¿Por qué tanto lamento? ¿Por qué los himnarios también tienen esas situaciones? ¿Por qué los himnarios dicen, en Egipto esclavo fui del cruel faraón y el Señor me hizo libre? Libre, tú me hiciste libre. O ahora con los cantos de victoria, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! Decimos nosotros, y brincamos y levantamos las manos. Entonces, tal vez no estamos pensando en ningún problema, pero el pueblo cuando lo vivió es porque algo le había sucedido al pueblo, ¿verdad? ¿Y quién era organizadora a veces de animadora del culto? Miriam, la hermana de Moisés, reunió a las mujeres y tenían panderos y se pusieron a danzar y a cantar y entonces alegraron, animaron la fiesta, ¿no?, del pueblo. Entonces, me llama la atención lo que dice Carlos Mesters acerca de cómo hay dos grandes, una figura, dos grandes argollas así que sostienen la hamaca donde ahí se mece la vida del pueblo. Y entonces, el Salmo número 1 y el Salmo 150. El Salmo número 1, que habla de bienaventurado aquel que está cada día tratando de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. y que en la palabra de Dios encuentra aliento, ánimo, consuelo, consejos para vivir. Dice, en ese texto medita día y noche, le sirve para su vida diaria ese texto. Y entonces dice, se parece a un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces la lucha, el testimonio, el tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, esa es parte de la vida cristiana. Todos los días nosotros tenemos que enfrentar situaciones diferentes y tratamos, luchamos, nos esforzamos por tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos pasan algunas cosas, como decía nuestro hermano en el devocional, que a veces nosotros después reflexionamos y decimos, lo que hice no era lo correcto. Y queremos enmendar, pero ya no está la persona. Y entonces tenemos nosotros que decirle, perdóname, Señor, y no me vuelve a pasar. Y la próxima vez voy a tener más cuidado de hacer lo que es correcto. Entonces nos estamos luchando, estamos batallando, estamos tratando, nos estamos esforzando por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces tenemos así situaciones difíciles, como decía San Pablo, el hombre de carne y hueso, el que en verdad se está dando a conocer así como una persona común y corriente, y dice, el bien que quiero no lo hago, el mal que yo estoy luchando y que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y dice, porque el pecado todavía está así, tiene algunas raíces en mí, y dice, y yo me vuelvo esclavo, sirviente del pecado. Y entonces él hace una oración y dice, ¿quién me podrá librar de esta situación? Y entonces termina diciendo, solo el Señor Jesús me puede ayudar. Porque dice, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá ayudar? Hace una pregunta y luego da la respuesta. Dice, solamente Jesús, que me ayuda a levantarme cuando yo hago las cosas incorrectas, indebidas, cuando me pongo a cuentas con Él, cuando reconozco, cuando le pido, cuando rectifico, ahí está el Señor para ayudarme. Entonces, Él reconoce que necesitamos la ayuda de Dios. Y para eso, según el Salmo, está la palabra de Dios. ¿Y dónde nos habla Dios? En su palabra. Pero también nos puede hablar en la vida, nos puede hablar en las experiencias de la vida. Ahí nos habla Dios, ahí está la palabra de Dios. Entonces es una lucha, es algo que no es fácil la vida cristiana, se ve como una batalla, una lucha. Pero ese es el testimonio es que nosotros estamos tratando de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vida de compromiso, diríamos, ¿no? Eso de la vida comprometida o de compromiso, entonces nosotros tenemos un compromiso con Dios y con el pueblo de Dios, con nosotros mismos. Por eso la vida en el Espíritu sería que uno cada día dice, Señor, ayúdame a que no olvide que tengo que vivir, darte buen testimonio y hacer bien las cosas. Entonces uno hace algo malo y dice, hoy sí ya, se me olvidó, pero yo tengo un compromiso, tengo que actuar de manera diferente, tengo que rectificar, tengo que cambiar, tengo que superar esta situación. Entonces uno conoce bien sus debilidades, cuáles son las debilidades que uno tiene, los problemas que uno vive, en qué es que uno falla. Entonces uno se esfuerza por superar todas esas cosas dañinas. Y ese es el testimonio. Uno está consciente de que es una carta abierta, dice San Pablo, ¿verdad? Que es la gente está leyendo lo bueno que hacemos, lo malo que hacemos, la gente nos está leyendo. A veces ellos no se leen, solo nos leen a nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos que leernos y también aprender a leer. Aprender a leernos nosotros y después podríamos leer a otro, pero con compasión, con misericordia, poniéndonos en el lugar de otro. No como que nosotros somos superiores, mejores. A veces así puede ser nuestra lectura. Pero tenemos que aprender a leer nuestra propia vida y el compromiso de fe. Entonces ahí está la lucha. Es una lucha. Y luego el Salmo 150 habla de la fiesta, de la alegría, de la celebración. Entonces las dos cosas son importantes. Uno tiene que celebrar que ha visto a Dios, no así físicamente, sino como el Señor lo anima, lo ayuda en diferentes situaciones de vida. Y entonces tenemos que cantar, tenemos que orar, tenemos que celebrar, tenemos que tener acciones de gracias a Dios. Y ahí hay una serie en el Salmo 150 de instrumentos musicales. ¿Y cuáles son los instrumentos con los que tenemos que cantarle al Señor? Bueno, con toda clase de instrumentos. Entonces, no solo una clase de instrumentos son los que Dios acepta, sino más bien acepta nuestra actitud. ¿Con qué actitud nosotros estamos ejecutando y celebrando la vida? Con guitarras, con gaitas, con... Bueno, hoy hay instrumentos que algunos de los que dice ahí el Salmo no los conocemos. Y los que no dice el Salmo, o sea, ellos no los conocían, nosotros los conocemos ahora. O son de nuestro entorno, son de nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo celebran algunas comunidades? Con cantos así como el del tun y acompañados con el tun, la chirimía, que sería aquí lo autóctono, decimos nosotros, o de la marimba, ¿verdad? O cómo es la expresión de otros pueblos, cuáles son sus instrumentos. Entonces ahora tenemos, en Latinoamérica tenemos una serie de ritmos y de instrumentos musicales. Y entonces, por eso es que unos son así tristes como... Pero qué felicidad. Es algo triste, pero también tenemos, tengo un Dios que todo lo puede y me lo quiere decir. Entonces, tenemos unos que son así como de son, ¿verdad? No te he dicho que si creyeres será la gloria de Dios, como que fuera un son. Pero también tenemos otros que son así que... de grupos o de salsa o de, bueno, los nombres que les han dado a los ritmos, ¿no? Entonces, eso quiere, así son los salmos, ¿no? Alegran la vida del pueblo o expresan también las situaciones del pueblo. Algunos, imagínense, se canta como que fuera con dolor lo de la felicidad, pero es una expresión cultural del pueblo. Así es como el pueblo expresa, digamos, sus sentimientos, ¿no? Entonces también los salmos tienen eso. ¿Qué le da vida a esos salmos? Entonces la vida del pueblo está ahí entre la lucha, el testimonio. Y por eso también en una lectura dice, sin lucha no hay fiesta. Entonces a veces nos gusta la fiesta, pero para preparar la fiesta... Primero hay que toda una serie de esfuerzos, de trabajos, de preparación y ya después la fiesta. Pero la fiesta, para que sea fiesta, hay que ensayar, hay que hacer muchas cosas para que ya se dé después la fiesta. Y el que le gusta la fiesta solo termina la fiesta y se va. Pero después de que termina la fiesta todavía hay mucho que hacer, todavía hay trabajo, ¿no? Entonces nosotros cuando llegamos a veces al templo ya está bonito, está limpio, está todo bien acondicionado y arreglado. Pero hubieron hermanos y hermanas que hicieron el trabajo de que esté ya así bonito, limpio, arreglado. Y cuando uno se va, hay hermanos que todavía se quedan barriendo, arreglando todo para que otra vez esté aquello bonito. Y si no, a veces dicen, ah, lo dejo para cuando vaya a haber culto, vengo antes a arreglar aquí. Pero siempre hay un trabajo. Y entonces, eso quiere decir que hay siempre luchas, ¿no? Ahí está el testimonio que cada uno de su aporte, de su trabajo, de lo que cada uno hace en beneficio de la congregación, que es una comunidad de fe. Entonces, tenemos que ver esos elementos, ¿verdad? Donde el pueblo a veces, después de sus luchas, de sus penas, de sus angustias, de sus problemas, llega al culto con la esperanza de renovar sus fuerzas. Entonces uno, como dice una parte de la carta de Pedro, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. ¿Y quién era la comunidad? ¿Quiénes eran los de la comunidad de Pedro? Gente que vivía bajo persecución en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, era gente de la dispersión o que estaba en el extranjero y que está pasando así situaciones difíciles por su fe, que son obreros o son esclavos o son trabajadores, y entonces se le está dando ánimo y dice, miren, aun cuando ustedes sufren tal vez la opresión, los insultos, los regaños, y a veces hasta por su fe ustedes son discriminados o sospechan que ustedes sean malhechores, ¿qué dice Pedro? Ustedes con su buena conducta demuestren que no es cierto lo que las personas están pensando o diciendo. Con su testimonio, a veces sin palabras, pero ustedes dan testimonio de su fe. Entonces le pone el ejemplo de el que es también algo poético, el canto del siervo sufriente. Dice, acuérdense que Jesús sufrió como ustedes, que no abrió su boca, que él trató entonces de demostrar que tenía dominio propio y él soportó muchas situaciones. Entonces le está diciendo, también se parece a esto de los salmos, esa opresión, esa situación difícil que vive a veces el pueblo. Entonces el pueblo necesita llegar al culto, renovar sus fuerzas, pedir la ayuda de Dios, expresar. A veces tenemos peticiones de oración, oren porque me quedé sin trabajo, o ayúdenme a orar porque hubo un problema en el trabajo, o una enfermedad. Entonces vivimos diferentes situaciones. Para eso tenemos apoyo en el Señor, en la comunidad de fe, que oran por nosotros, que oramos unos por otros. Entonces, eso es, cómo es de agradable oír que las personas a veces, uno no les ha dicho que oren por uno, pero están orando por uno. Señor, bendice al pastor, a la pastora, a su familia, al hermano fulano, a la hermana. Y entonces, esas oraciones, tienen algún beneficio para nuestra vida. No lo vemos. Pero como me decía un amigo, en el mundo espiritual es poderoso. Eso, nos ven como personas comunes y corrientes, pero en las cosas de Dios nos conocen, ¿verdad? Conocen al que ora, conocen al que está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y las personas también lo reconocen. Había un gobernante la edad en esto de la historia de la iglesia que decía, prefiero otra cosa que las oraciones de este hombre. Cuando se pone a orar, esas oraciones, esas sí me hacen temblar, decía el gobernante. O sea, no le tenía miedo a otras cosas, pero la oración del justo también dice, ¿eh? Obrando de manera eficaz, viviendo. Entonces nosotros tenemos un compromiso de fe. ¿Dónde encontramos ayuda? En la celebración. Ahí es donde nosotros cantamos, oramos y muchas veces nosotros mismos hemos experimentado, nosotras mismas, que uno sale así renovado, que uno iba así todo podríamos decir, nosotros tenemos la palabra, si alguien viene con cargas, o sea, es una expresión figurada decir que uno lleva algún problema, alguna situación angustiosa o alguna algo que nos ha pasado. Y entonces como que uno dice, yo vine al culto solo porque Dios es tan grande, dicen algunas personas, ¿no? Porque yo me hubiera quedado mejor en mi casa. Pero después salen contentos y dicen, qué bueno que vine al culto, vaya que vine. Entonces, porque hay algo que nos renueva, que nos transforma. Y eso, de eso también nos habla el libro de los Salmos. No nos gusta hablar de eso de oprimidos y opresores, pero es parte de la realidad que vivió el pueblo en diferentes momentos de la vida. Por eso hay una, cuando se habla de la historia de la iglesia, hay un hermano que se llama Juan Driver, que él escribe un libro, La fe en la periferia de la historia, sea. Entonces él dice que realmente hay dos maneras de entender la historia. Una, desde los centros de poder y la unión de la iglesia y el Estado, desde una visión de Constantino, le llama él, constantiniana de la historia, o desde una visión de la unión de la iglesia y el Estado, desde una historia oficial de la iglesia, y una historia desde los que viven en la periferia, al margen, los que están, los que tienen otro punto de vista, los que ven otras situaciones que de este lado no se ven o no se quieren ver, entonces los de la periferia. Estos salmos no son del poder así, digamos, del centro, del poder político y económico. Muchas veces los salmos surgen de las personas que están diciendo, Señor, ya no me alcanza este dinero para comprar lo que necesito para mi familia, para darle de comer a la familia. Entonces ahí ellos tienen otra manera de entender la historia, de ver la vida. Entonces hay unos que tienen de todo, dice el Señor, es bueno, tenemos de todo, tenemos para la medicina, tenemos para la educación, tenemos para todo lo que necesitamos, tenemos ropa, tenemos, y entonces no tienen la necesidad que tal vez esta persona en su oración está diciendo otras cosas diferentes, porque él está viviendo otra situación, otra realidad. No es lo mismo orar cuando uno está sano que cuando uno está enfermo, ¿no? Cuando uno está libre que cuando puede estar preso. Entonces no es lo mismo. San Pablo experimentó estar preso y por eso es que dice, oren por los presos. Yo estoy prisionero, soy prisionero de Cristo, dice él. Para no sentir lo duro de esa cárcel, él está diciendo que es prisionero de Jesucristo. Entonces, para decir, el único que me auxilia aquí, que me da aliento, que me da ánimo, que le da sentido a mi vida, es Cristo. Soy prisionero, pero Cristo es el que me da vida. Y algunos dicen que el teólogo alemán Bonhoeffer, cuando escribió algunas cartas desde la prisión, se parecen mucho a las cartas de Pablo. Entonces, ¿cómo es estar privado de la libertad? ¿Y cuál podría ser esa oración? ¿O cómo es orar uno en su casa, en su país, donde uno no tiene problemas, digamos, de ser ilegal? ¿Y cómo es estar uno del otro lado? ¿Cómo es ser ilegal? ¿Cómo es no tener documentos? ¿Cómo es una vida así? Entonces, los salmos reflejan eso también. ¿Qué es ser extranjero? Y casi siempre aparecen tres personajes que representan a muchos de las personas que tienen situaciones a veces económicas precarias, y dice el huérfano, la viuda y el extranjero. ¿Y cuál es un salmo que dice, Dios es el padre de quién? Ajá. al extranjero lo defiende o lo sostiene o lo cuida, se pone a favor del extranjero. Y es el que se encarga de los huérfanos y de las viudas. Algunas personas, así como un campesino muy elocuente, le fue a decir a alguien que administraba la justicia, tú que eres el esposo de la viuda, el padre de los huérfanos, el que está velando por los desamparados. Entonces, pero, y si el gobernante no está haciendo eso, es igual a decirle, ¿verdad?, de manera así elocuente, bonita, eso deberías estar haciendo, pero no lo estás haciendo. Entonces dice que Dios es el que defiende al huérfano, el que sostiene al huérfano, a la viuda, al extranjero. Es un va a aparecer en toda la literatura del Antiguo Testamento, pero está hablando de los más vulnerables o de la situación más precaria de las personas, que no son solo ellos, no solo es la viuda, el huérfano y el extranjero, sino hay muchos más. Ellos solo son un reflejo, solo un pequeño grupo, solo una manera de decir, miren, hay tantas situaciones que se están viviendo aquí en el pueblo. Entonces la historia contada, las oraciones de estas personas desde otro punto de vista, muchas veces se reflejan aquí en los Salmos. Entonces, cuando se hablan situaciones así, sociales, económicas, políticas, las personas luego dicen, eso es marxista, dicen las personas. Pero eso, Marx ni había vivido cuando se escribieron los Salmos, ni pensaba nacer, o sea, ni se pensaba que iba a haber uno que se llamara así, ¿verdad? Se llamara, que tuviera por nombre Carlos y su apellido Marx, ¿no? Y entonces nosotros luego decimos, eso es marxista, ¿no? Si eso está aquí en los Salmos, es la realidad del pueblo, es lo que vive el pueblo, pero que está contado por otro sector, por otro grupo, los que están sufriendo alguna injusticia o alguna situación difícil de la vida, como vamos a ver lo de Job más adelante, ¿no? Y entonces hay una pregunta que vamos a tratar de responder con esto de Job. Entonces estos vocablos que habla de ricos, que habla de pobres, que habla de buenos, que habla de malos, que habla de impíos o pecadores, y entonces hay un salmo ahí que yo estaba escuchando y realmente se habla de situaciones como esas que vive ahora el pueblo. En esta situación de crisis económica que vive el pueblo, hay quienes están haciendo préstamos y cuando no pueden pagar, están en otro préstamo y pagan aquí y se les suben los intereses aquí, se les suben allá y cada vez se van como más y más hundiendo en eso de las deudas, pero es porque hay una usura desmedida. Entonces, ahí es donde los salmos también dicen, miren, hay quienes están obteniendo ganancias que injustas, o sea, que son demasiado lo que le están exigiendo. Entonces las personas al fin, por una cosa que no vale la pena, digamos, o como le costó su electrodoméstico 3,000 quetzales, lo dejan en 500, lo dejan en 1,000, con tal de ver si así logran salir, porque los que les han prestado llegan así, los amenazan y los insultan y los humillan, ¿no? Entonces, que el pueblo solo tiene a veces como ir a quejarse ahí con el Señor, pedir en oración la ayuda de Dios, no tiene otra situación. Entonces, estas situaciones que aparecen aquí reflejadas en los salmos, ¿no? Porque se habla de los que derraman la sangre de los inocentes, de los que dan testimonio falso, de los que sobornan a los jueces, los que se jactan de su riqueza y de su poder. Cualquier coincidencia con la realidad de este país es ahí sí que es solo nada más una cuestión de comparación. Pero no, gracias a Dios que no sucede con nosotros, ni hemos visto esas injusticias. Y en el culto, los pobres también es donde reciben el apoyo de los sacerdotes, fieles a la ley, la tradición de la igualdad, que más bien sería la equidad. Estaba escuchando a una teóloga un día de estos y estaba diciendo que en la cuarta conferencia mundial sobre lo de la mujer en Pekín se cambió el término igualdad entre hombres y mujeres por equidad de género, o sea, la equidad, la justicia. No, porque igualdad, algunos dicen, no somos iguales, los hombres y las mujeres no somos iguales. Solo mira el cuerpo y no somos iguales. Y otras cosas que ponemos como referencia que no somos iguales. Entonces, no hablemos de igualdad, hablemos de equidad, dijeron ellos. La equidad, que sería que sean las relaciones más justas, que haya justicia entre hombres y mujeres. No quiere, porque mujeres pueden cometer injusticias, hombres cometemos mayormente injusticias. Pero el asunto es cómo convivir, cómo salir adelante juntos, sin que nadie sea superior o que cometa injusticias, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora se pide, la equidad, que haya entonces justicia entre nosotros, para que haya paz entre nosotros, entre los seres humanos, entre hombres y mujeres, entre el pueblo. Entonces, es allí donde hay, donde uno espera que haya equidad. En el templo, en la iglesia. Y cuando nosotros no estamos actuando con justicia, estamos entonces desmintiendo la, o ya no tendríamos cómo dar esperanza a las personas que creen que en el Evangelio puede haber una esperanza. Entonces, el culto, ¿verdad? Son los sacerdotes y no solo los profetas los que tienen que actuar a favor de las personas vulnerables. Cuando uno es también de los precarios, uno entiende a los precarios, ¿no? Cuando uno está tratando de ver cómo le alcanza el dinero, uno entiende que a veces, así como otras veces les he dicho que los jóvenes, los hijos, a veces piensan, parece que mi papá se volvió loco porque está diciendo, de repente dice, ya les dije que apaguen la luz, que dejen de estar malgastando el agua, que no desperdicien la comida, que, y entonces, pero si nos está abrazando hace un ratito y ahora nos está diciendo, que casi nos está gritando, pero es porque la precariedad, o uno está pensando en la cuestión económica, ahí está pensando que no me salga más de 100 kilovatios para que me salga más barato el pago de la luz, ¿no? Y entonces, la tarifa social, que yo alcance la tarifa social, porque de repente uno está tratando de ver cómo le alcanza el dinero. Entonces, claro que uno no quisiera que se dieran esas situaciones de estar gritando, pero la cultura nos ha hecho que hasta que alguien grita, entonces nosotros hacemos caso y nos ponemos así en guardia, así nosotros a ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces, necesitamos lo de la, digamos, lo de la justicia de Dios para nuestra vida. Por eso en la oración, cuando dice que se haga la voluntad de Dios así como es en el cielo, que se parezca esta tierra al cielo, es porque queremos que en verdad Dios se manifieste. Hay una expresión muy bonita, ¿verdad? Que a veces hasta hay un canto que dice, abre los cielos sobre nosotros, haz llover. Pero ¿y qué significa eso de los cielos abiertos? ¿Y qué significa eso de los cielos cerrados? Si estamos pidiendo que se abra el cielo, es porque el cielo estaba cerrado. El pueblo entendió muchas veces que estaba cerrado el cielo cuando habían sequías, cuando habían calamidades. Y los salmos a veces hablan de esas situaciones, de las sequías, de las inundaciones, de los fenómenos naturales que afectan al pueblo. ¿Y a quiénes afectan más? A los más pobres, a los que viven en las laderas, a los que están a la orilla de las montañas, a la orilla de ríos. Entonces, a ellos afecta más, a los que no tienen un terreno así firme, seguro. Entonces, a ellos afecta más, los que no tienen las posibilidades de una buena construcción, a ellos va a afectar más. Entonces, aparece como que en esas situaciones también pareciera que el cielo está cerrado. Y especialmente en esos 400 años de silencio que decimos nosotros del Intertestamento, sería como que se cerró el cielo. Pero tenían una esperanza: cuando venga el Mesías, se va a abrir el cielo. Y Él sí va a hacer un gobierno justo. Y Él sí va a traer esperanza para este pueblo. Por eso es así, digamos, la expresión de que cuando Jesús se bautizó, ¿qué es lo que sucedió? Y descendió. Y se escuchó la voz. A Él hay que obedecerle, porque Él tiene un mensaje de bien para ustedes. Entonces, ¿cómo le vamos a demostrar a las personas que el cielo está abierto para ellos, para ellas? Con el testimonio de que Dios está obrando en nuestra vida. Que vean el cambio, la transformación, las buenas obras, todo lo que sea de bien, las personas van a entender que Dios está. Por eso, cuando Jesús hizo un milagro, la gente dijo: Dios ha visitado a su pueblo. Eso necesitamos, que nuestras iglesias, la gente vea que ahí está obrando Dios, que hay milagros, que hay sanidades, que estamos viviendo rectamente o de acuerdo a la voluntad de Dios, que estamos actuando lo mejor que se puede. Entonces la gente va a decir: hay esperanza. En medio de tanta desesperanza, hay esperanza. El cielo está abierto. Entonces necesitamos hacer un estudio sociohistórico y también un estudio teológico con indicaciones hermenéuticas. Y entonces hay que poner atención al análisis literario y tratar entonces de ver qué nos quiere decir Dios a nosotros en este pasaje. ¿Qué esperanza, qué mensaje de vida, de bien? ¿Qué llamado a la conversión hay ahí para, individualmente, para uno, pero también para la comunidad?